detrás de la verde arboleda. La luna en su manto de seda deja una estela en el Papaloapan y en la ribera de Tlacotalpan. Noche tras noche mi amor se queda, noche tras noche mi amor se queda. Y el jaranear y el repiquetear cuando suena la bamba, el aguarulco y luego el torito. Para terminar el repiquetear una linda jarocha, baila el jarabe y el pandanguito. Cesó esa noche de farra, murió el son de la guitarra. Y en la ribera los pescadores se van sin rumbo con sus dolores. Y los despide la madrugada, y los despide la madrugada. Y el jaranear y el repiquetear cuando suena la bamba, el aguarulco y luego el torito. Para terminar el repiquetear una linda jarocha, baila el jarabe y el pandanguito.